Papo, Mr. Rock. Y llegamos al bloque de rock nacional. ¿Pero de qué te reís, Evil Love? ¿Te reís porque hace frío? No. ¿Porque hubo paro de banco? No. ¿Porque no hay colectivo? No. ¿Por qué se ríe? Porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Veamos qué pasó. Papo, para variar, hizo una fiesta cervezal, invitó a los amigos. Obviamente los ratones llevaron el rock del pedazo. Los abuelos dicen, no se desespere, loco. Los intoxicados dicen, las cosas que no se tocan, por favor. Y la Mississippi Blues Band dice, vamos por el último blues. Con razón se ríe tanto Bill Lock, pero será posible. Vamos con nuestro bloque de rock nacional. Fresca para mi ser. Mr. Rock. James Brown y Madonna. Me gustan los perros, me gusta mi estéreo, me gusta la calle y algunas otras cosas, pero lo que más me gusta son las cosas que no se tocan. Mr. Rock. No todos los caminos te llevan a un destino. No siempre hay una historia detrás de la memoria. No todos los caminos son para peregrinos. Algunos son cartones pintados de colores, eso lo sé muy bien. Yo estuve ahí también, tratando de comprender cuándo, dónde, cómo y quién. Cuántas noches, cuántas mañanas. Ven caminos mañana, como la primera y la última vez. Todos los caminos terminan destruidos, algunos son realistas, se vuelven autopistas, pero los más oscuros, al borde de los muros, lo que yo no daría por verlos otro día. Eso lo sé muy bien, yo estuve ahí también, tratando de Vox 102.9, WhatsApp 11 6470 47, teléfono 4265 11. Y llegamos al bloque de saludos. Saludamos a nuestra querida República Argentina, a los países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú, Chile, Bolivia, a la gente de Europa, de Vigo, España, de Valencia, los fans del Carpo Napolitano, que andan desparramados por todos lados. Tenemos un grupo grande de fans en Estados Unidos, My Friend de USA, Santa Bárbara, California. Para todos ellos, thank you very much, Pitway. Y bueno, y ahora sí, vamos a saludar a la gente del barrio que nos está escuchando, obviamente. A la gente de Plotter Cross que nos está escuchando. Un abrazo de rock para todos ellos, ¿eh? Bueno, y ahora sí, vamos con la data del Carpo Napolitano. Seguimos contando la historia de nuestro querido Carpo. Cuando dice, aparte de con el negro Black Amaya íbamos a tocar, nos cagábamos de risa, no lo tomábamos en serio, no pensamos en la trayectoria y todo eso. Como en el arpegio o en el Halley, que tocamos con miles de invitados. Queremos mostrarle a la gente también que, teniendo una base firme, pueden rotar los músicos, que el grupo sigue sonando igual. Lo fundamental es la idea de lo que se quiere tocar. A algunas bandas le sacas un integrante y ya no suena igual. Aquí no es la banda lo que está sonando, sino la música. De todas maneras, Papos Blue siempre fue muy cambiante. Creo que no hay dos LP con la misma formación. Sí, pasaron todos los músicos por ahí. Fue una escuela de músicos. En una época se decía que Spinetta te afanaba a los músicos, pero qué bárbaro. Dio la casualidad de que los dos tríos que yo desarmé armaron Pescado Rabioso e Invisible. Pero esas son circunstancias. Justo estaba Spinetta al lado. Los agarro. Hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Vamos a escuchar Desconfío.

Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Continuamos nuestra segunda hora con todo el rock and roll. ¿Están preparados para bailar? Porque hace frío para eso, ¿eh? ¿Dónde está Jim Bunny and the Master Mister? Vení, que tenés que presentar nuestro bloque de rock en el recuerdo. Y mientras suena Jim Bunny de fondo, vamos a contarles qué van a escuchar hoy. Chevy Chaker, Harley Keeney, The Human Bands y Creedence, broche de oro. Vamos con nuestro bloque de rock en el recuerdo. Back to Papo, Mr. Rock. Bye.

Papo, Mr. Rock. Último bloque. El bloque de riff tan esperado. El riff del carpo napolitano. Vamos a escuchar Macadam, Susie Cadillac. Hoy no hago nada. Lo que quieras hacer. Me tienen cansado. Y Héroes del Asfalto, si hay tiempo, Vamos con nuestro bloque de riff. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Thank you. Papo, Mr. Rock. Al confundir Rango con Riz, todo empezó a salir fuera de mí, fuera de mí. Yo no sé, ya tengo vivir en esta situación, fuera de mí, fuera de mí. Thank you. Papo, Mr. Rock. Y nos estamos despidiendo de estas dos horas de puro rock and roll. Damos gracias a nuestro querido pulpo operador técnico, Damián Espadea. Muchísimas gracias, Damián. Muchísimas gracias a la directora de la radio, a nuestros auspiciantes. Gracias, muchas, muchas gracias por estar del otro lado, por escucharnos, por apoyarnos. Gracias a Vigo España, Valencia. Gracias a My Friend de USA, Santa Bárbara, California, thank you very much, big way, kiss kiss, y gracias a los países limítrofes y a toda nuestra querida República Argentina. Y a los oyentes de La Vox, obviamente, muchísimas gracias, feliz primero de mayo, y bueno, vamos en mayo entonces, sí, vamos por más, hasta mayo entonces, ¿con qué? Con mucho Papo Mr. Rock. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.